Jueves 25 de septiembre. Velar y estar preparados. ¿Por qué es crucial que siempre estemos preparados para la venida de Jesús? Mateo capítulo 24, versos 42 y 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La clave del sermón profético de Jesús es el imperativo de velar. No significa esperar ociosamente, sino estar activamente alerta, así como el dueño de casa que está prevenido contra cualquier posible ladrón. Mateo capítulo 24, verso 43. Mientras esperamos velando, tenemos una tarea que realizar, como la tuvo el siervo fiel que realizó las tareas que su señor le encomendó que realizara durante su ausencia. Mateo capítulo 24, verso 45. Marcos capítulo 13, versos 34 al 37. ¿Qué actitud sería fatal para nosotros que afirmamos creer en el segundo advenimiento de Jesús? Mateo capítulo 24, versos 48 al 51. Lucas capítulo 21, versos 34 y 35. ¿De qué manera podemos evitar caer en esa actitud? ¿Por qué es tan fácil cometer ese error si no somos cuidadosos? Mateo capítulo 24, versos 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, «Mi Señor tarda en venir», y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer, y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.